Paranormalia se oye. Expediente Paranormalia. El Sacamantecas. Aunque no es el único caso de Sacamantecas, el asesinato de Gador, Almería, en 1910 es uno de los más reseñables. Y todo por las pormenorizadas descripciones de los propios autores de este atroz crimen. Era el 28 de junio. Cerca de la orilla del río Andarax, jugaba un grupo de tres niños cerca de una higuera. Mientras, dos hombres esperaban agazapados en unos maizales próximos. Los niños se acababan de bañar y caminaban con sus ropas en las manos cuando los dos hombres los asaltaron. Comenzó entonces una breve persecución en la que el menor de los niños, Bernardo González Parra, de 7 años, sería la presa al quedar rezagado. Este rapto había sido urdido por dos curanderos: Agustina Rodríguez y Francisco Leona. Ambos ofrecían sus servicios por la comarca cuando los requirieron en el cortijo de El Carmen. Allí se encontraron con Francisco Ortega Rodríguez, el moruno, y su esposa Antonia López. El moruno se resentía de la tuberculosis, por lo que accedió a lo que le propusieron los dos curanderos: beber la sangre caliente de un niño y darse una friega con sus vísceras o mantecas en el pecho. El moruno y su mujer dudaron al principio, pero aceptaron pagar las 750 pesetas que les exigían con la venta de sus cabras. Para efectuar el plan, el Leona y el hijo de Agustina, Julio Hernández, alias el Tonto, irían a buscar a su víctima. En los primeros momentos el pobre Bernardo intentó zafarse de sus captores. El Leona introdujo finalmente al niño en un saco que llevaba. Con la situación controlada se dirigieron hacia el cortijo de San Francisco, donde Agustina esperaba a los dos hombres. Elena, cuñada del Tonto, les salió al paso con un cántaro bajo el brazo. Al arribar al cortijo, Agustina mandó a su hijo a buscar al moruno. Con el moruno ya en el cortijo, el Leona sacó al pequeño y Julio lo alzó por la cintura. Agustina le desabrochó la camisa y le levantó el brazo izquierdo. Entonces el Leona le clavó su faca cerca del corazón. La sangre resbalaba por el pecho de Bernardo. Aunque el niño lloraba al principio, poco a poco iba perdiendo sus fuerzas. El moruno espetó ante los llantos que su salud era lo primero. El moruno entregó 6 duros al Leona y 2 a Julio. Se marchó después a su cortijo a esperar las mantecas. Aunque el Leona y Agustina quisieron abrir inmediatamente el pecho de Bernardo, José, hermano de Julio, se opuso. Así, Julio volvió a introducirlo en el saco y se lo llevó al campo. Ya entrada la noche, la lúgubre comitiva estaba liderada por Julio, quien cargaba con el saco. Al llegar al barranco de San José, el Leona y Agustina sacaron al pequeño. Increíblemente seguía vivo y emitía pequeños sollozos. El Leona sin dudarlo le aplastó la cabeza con grandes piedras hasta matarlo por completo. El Leona con su faca lo abrió desde el esternón hasta el pubis. Tras sacarle el intestino, le extrajo las mantecas. Julio se las llevó rápidamente al moruno. El cadáver fue arrojado a una quebrada y cubierto con una gran piedra y matas verdes. Debido a que Julio consideró que no se le había pagado lo suficiente, se presentó a la mañana siguiente en el cuartel de la Guardia Civil. Argumentó que persiguiendo unas perdices se encontró con el pequeño muerto. Fue arrestado por sospechas. Y este lo confesó todo. El brutal asesinato había ocurrido bajo la sombra del caciquismo. El Leona estaba bien emparentado y, según la propia Agustina, muchos robos y asesinatos del Leona habían quedado impunes. El pueblo estalló en cólera el día que el Leona falleció en la cárcel por una gastroenteritis crónica. Al paso de su féretro, el público le arrojó piedras. Tras este crimen fruto de la superstición y de la ignorancia, se empezó a conocer a Francisco Leona como el tío del saco. Se le dio una amplísima difusión a la historia y se publicaron múltiples fotos de los autores. Existía el peligro de que se imitase el crimen. Finalmente así ocurrió hasta en 8 ocasiones. La histeria colectiva también se extendió por la provincia de Almería. Mucha gente creyó ver al tío del saco. Llegó incluso a desaparecer una niña de 2 años, creyendo la prensa que era otra imitación. Realmente no fue así, la niña apareció pronto en un hospicio. El 10 de septiembre de 1913, fueron ejecutados el Moruno y Agustina Garroteville. La actitud de los entonces conocidos como vampiros de Gádor fue diferente en cada caso. El Moruno comió y bebió. Se mostró tranquilo. Incluso se permitió fumar algunos puros. Sin embargo, el reo al final se declaraba inocente. Agustina, en cambio, estaba nerviosa en sus últimos momentos mirando un crucifijo. A las 6 moría Agustina, y 20 minutos después era ejecutado el Moruno. El único superviviente, Julio, quedó en libertad en 1927, tras 17 años. Pero se encontraba en un estado de idiotez. Por ello, fue recluido en un asilo. Paranormalia.